Hola, desde la Reserva Natural de Pilar y la Asociación Patrimonio Natural queremos invitarte a una jornada diferente. Este lunes 23, a partir de las 10 de la mañana, estaremos haciendo una jornada de reflexión donde pondremos el acento en la historia, en el respeto de la diversidad y en el amor a la naturaleza. Desde ese marco, los invitamos a llegarse a partir de las 9 de la mañana, 10 si quieren, con ganas de plantar un árbol. Este año son 50 años de la dictadura más atroz que ha vivido la Argentina y es un momento en el que la historia se para otra vez en el presente. Desde allí les pedimos que vengan a plantar. 50 árboles son a plantar por 50 años y de esta manera reafirmar, confirmar, fortalecer el nunca más. Simultáneamente nos sumamos al proyecto, a la propuesta de las madres de Plaza de Mayo, que florezcan los pañuelos. Por lo tanto, los vamos a invitar a florecer pañuelos que vamos a tener listos para que ustedes trabajen y puedan llevárselos para recordar los 50 años de ese periodo tan triste, que por supuesto los argentinos tuvimos la valentía, el coraje, la decisión de superarlo. Nunca más.